Están, queridos auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Tiempos difíciles, como les hemos venido conversando hace algún tiempo ya. Los tiempos siempre se agudizan. Están comenzando los ataques iraníes en territorio israelí. Ha habido una incursión. Esto es como la bestia herida que antes de morir se pone más fiera y más agresiva. Y carente un poco de lógica, diría yo. Han incursionado en la frontera al interior de Rusia, en Kursk, en la zona de Kursk, desde el 6 de agosto que hicieron esa incursión, con la esperanza de ganar posiciones para tener una forma de negociar una tregua, una paz, un acuerdo de paz. Esa fue la intención, de acuerdo a lo que han dicho los especialistas, de acuerdo a todo lo que se ha recabado, esa ha sido la intención. Pero Rusia dijo que con gente que hacía eso y atacaba civiles, ella no tenía nada que conversar ni negociar. Por otro lado, ellos esperaban que el avance que están teniendo los rusos dentro de Ucrania se detuviera con esto, porque evidentemente que iban a tener que desviar tropas desde donde estaban avanzando para ir a contrarrestar la incursión ucraniana en territorio ruso. Sin embargo, eso no ha ocurrido. El avance sigue igual y Rusia, que tiene el control aéreo de su propio terreno, perfectamente los podría haber hecho desaparecer. Sin embargo, no ha hecho nada. Ha atacado, pero no los ha hecho desaparecer, los tiene aislados. Y yo creo que a la larga le está haciendo una guerra psicológica, porque están desesperados porque prefieren que los ataquen, están esperando que los ataquen. Y bueno, se presume que ellos querían llegar hasta una central nuclear que tienen los rusos en Kursk para poder tener una especie de trofeo y así negociar. Ese era el objetivo. Evidentemente que no lo lograron, pero ya están acotados, están rodeados y no los han querido destruir aún. Entonces, el conflicto sigue y va a seguir, creo yo, hasta antes de las elecciones, hasta antes de las elecciones norteamericanas, porque este será uno que está Biden. Y aparecer de alguna manera ganando. O peleando, digamos, litigando fuerte para poder seguir mandándole dinero a Ucrania. El candidato Trump, como ustedes deben saber, ha dicho que va a terminar con la guerra. Y los globalistas, que representan la línea del anticristo, no quieren parar la guerra, al contrario, quieren aumentar la guerra. Incluso quieren llevarla al plano nuclear para que haya la muerte de mucha gente. Ese es el escenario que estamos viviendo, mis queridos auditores. Así, muy por encima, se los comento antes de, para no profundizar en demasía, ¿ya? Vamos a ir entonces desarrollando algunos temas. Las ratas abandonan el barco. Warren Buffett, uno de los grandes mil millonarios y colega de Bill Gates, ha estado vendiendo sus acciones, incluyendo Apple, donde ha vendido casi la mitad en un solo día. y ahora ya tiene 277 mil millones de dólares en efectivo. Se está preparando para el estallido de la bolsa, bolsa que hoy está teniendo su lunes negro con grandes caídas generalizadas en todo el mundo. Sin intención de alarmismos, pero sí que es cierto que la bolsa de valores continúa cayendo y que la psicópata élite vendieron ya hace un tiempo sus acciones. A tener muy en cuenta esta información y ser precavidos también al respecto en lo económico. Tras los Juegos Olímpicos, los satánicos vuelven a reanudar la intoxicación de metales pesados, óxido de grafeno y nanotecnología, fumigándonos como cucarachas. Las empresas de verificación de noticias falsas, fact check, tales Neutral, Maldito Bulo, etcétera, están intentando tapar la verdad con su censura y mentira. Estas empresas fact-checkers pertenecen a los mismos magnates sionistas financieros que han montado la plandemia e introducido como veneno el óxido de grafeno, reducido en todo tipo de inyectables sanitarios y que están provocando enfermedades y muerte. Farmacéuticas pierden el juicio y se confirma lo que todos sabemos que es verdad, que contienen óxido de grafeno reducido. Producen todo tipo de cáncer, ictus, trombos, infartos, arritmias fulminantes, hemorragias internas, varices, ceguera, neurodegeneración, Alzheimer, etc. Los efectos provocados les llaman efectos secundarios cuando es un propósito. Un arma militar de guerra del DARPA, financiado por la élite con la complicidad gubernamental, sanitaria y mediática de casi todos los 196 países del mundo para implantar un nuevo orden mundial. En una entrevista con el doctor Juan Gervas, hablando sobre mamografías, algunos detalles que usted debe considerar antes de decidirse por una revisión. El 50 a 60% de los resultados positivos de las mamografías son incorrectos. Entonces, al ser diagnosticada con cáncer de mama, en el 50 o 60% de los casos son sometidos a peligrosos tratamientos. Durante el examen, el seno se presiona con un gran peso, 10 kilos. Y luego el tejido sano y muy sensible de las glándulas mamarias es bombardeado con radioactividad. Esto estimula el crecimiento tumoral y la propagación de metástasis. Un estudio realizado sobre 690.000 registros demostró que mujeres completamente sanas han desarrollado cáncer de mama en un gran número de casos después de exámenes mamográficos. Suiza es el primer país del mundo en prohibir los exámenes mamográficos. Así que a las mujeres, la recomendación que les hacemos es que no se hagan mamografías por ningún motivo. Más publicaciones sobre el peligro de las mamografías en este canal. Un estudio australiano de Contribution of Cytotoxic Chemotherapy demostró claramente que la parte atribuible de las supuestas curaciones por quimioterapia era solamente del 2,2%. Sobre 72.964 pacientes controlados durante 10 años y el 2,1 en los Estados Unidos, cerca de 155.000 pacientes. Los investigadores científicos en oncología conocen este estudio a gran escala, pero el gran público no. Por cierto, no se quiere que se sepa la verdad. La quimioterapia es una actividad económica muy lucrativa. Si se dijera la verdad a la gente, aquí tiene usted un tratamiento que consigue en realidad únicamente un 2,2% de supervivientes. ¿Quién aceptaría el tratamiento? Entonces, por ningún motivo la quimioterapia y la radioterapia, porque lo único que asegura eso es la muerte más rápido, cuando hay muchos tratamientos alternativos para el cáncer, y los cánceres hoy día están aumentando más que nunca. El grafeno confirmado en anestésicos dentales por la Universidad de Colorado. El doctor Lundstrom, un dentista familiar que anteriormente se había puesto en contacto con la doctora Ana María Milasea para realizar pruebas de microscopía en campo oscuro con anestésicos dentales, pudo realizar un análisis en la Universidad de Boulder, Colorado, y confirmaron que contienen grafeno. El doctor Lundstrom ha estado publicando los resultados de sus esfuerzos para obtener respuestas en su sitio web. La persona que analizó por medio de microscopía Raman los anestésicos fue Jessica Hankins. El doctor Lundstrom comenta en su sitio web cómo se puede probar la anestesia dental. Comenzamos el proceso de obtener las respuestas sobre este tema. Estos son en realidad lo que estoy compartiéndoles, mis queridos auditores. Son distintos cosas que extracté de distintos revistas científicas con las temáticas que nosotros estamos conversando, digamos, para ir reafirmando las cosas que conversamos avalados por la ciencia. La gran estafa del calentamiento global, el CO2, no es el responsable de la subida de las temperaturas. Más bien todo lo contrario. A más calor hace en la Tierra, más CO2 se libera de los océanos, con un retraso de muchos años. Que la temperatura de la Tierra suba o baje tiene principalmente que ver con el Sol y su actividad. A más manchas solares, mayor temperatura tiene la Tierra, como demuestra el mínimo de Maunder. Expertos de todo el mundo son silenciados o incluso incluidos como parte de estudios a los que se oponen por considerarlos corruptos. Todo amparado en un sector multimillonario y el descarado, escandaloso apoyo de los medios de comunicación. La teoría científica del calentamiento global bien podría ser la mayor estafa de los tiempos modernos, hasta que llegó el COVID, que es el mayor engaño gubernamental sanitario y genocida de la historia de la humanidad. Otro propósito perverso del sionismo financiero, apuntado en su endulzada Agenda 2030. La idea es cargarse la autosuficiencia alimentaria, la soberanía del sector primario de los países para que tengamos que comer o no, de sus satánicas manos globalistas. El agua estructurada por la naturaleza que todo el ser humano debería hacer, usar para hidratarse, remineralizarse, oxigenizarse, alcalinizarse, limpiarse y energizarse. El agua embotellada y del grifo están muertas y manipuladas. Contienen, entre otros muchos otros tóxicos, flúor, sustancia que es cancerígena y que nos daña la glándula pineal. O sea, impide el despertar espiritual, el agua que tomamos de la llave. Y todas estas aguas que nos venden, que aunque las compremos estas aguas embotelladas, vienen todas con flúor igual. La única agua que es absolutamente confiable es el agua destilada, que podemos destilar nosotros mismos si hacemos un destilador. En el fondo es un recipiente que hierve con un tubo como serpentín que pasa por un largo camino para que el vapor que va por ahí se vaya convirtiendo en líquido a lo largo, y después caiga en un recipiente al otro lado. Eso es agua destilada que sale de vapor de agua, entonces está libre de cualquier tóxico, mineral o metal. A la larga vamos a tener que llegar a eso, porque resulta que el día de mañana no vamos a tener agua limpia, ni siquiera agua en la llave. Entonces vamos a tener que recolectar cualquier agua que encontremos por ahí y destilarla para poder tomar, porque si no, no vamos a poder tomar agua. El 5G y el HAR destruyen nuestra frecuencia vital. La frecuencia Schumann está siendo alterada por el 5G, el HAR y otras tecnologías. Numerosos grupos de investigación han informado que constantemente somos inundados por ELF, frecuencias muy bajas, como de un ruido electrónico. Las ELF pueden convertirse en mortales para toda vida biológica, ya que modifican las frecuencias vibratorias naturales de los seres vivos, provocando graves disfunciones, como el pensamiento irracional, la capacidad de concentrarse, la fatiga crónica y o la muerte. Estas relaciones electromagnéticas pueden afectar nuestra mente, la estructura genética y celular de nuestro cuerpo, nuestros ciclos de sueño, nuestras emociones y quizás incluso nuestro espíritu. Eso no lo creo, pero bueno. Eso es lo que dice el artículo, pero yo le hago el alcance. El cerebro emite ondas que en la vigilia están operando alrededor de 13 a 33 Hz. En la vigilia, o sea, cuando estamos despiertos. Durante el estado de profunda meditación baja entre 3 y 7 Hz. Las ondas alfa de 7 a 12 Hz se emiten en un sueño o en un estado meditativo. Por último están los rayos gamma, 34 a 60 Hz, que se emiten en un sueño o un, perdón, se encargan de vincular el tiempo y el espacio neuronal y se interrelacionan en realidad como una interpretación completa, memoria y conciencia. El hombre es el producto de una onda de interferencia generada entre su campo de electrodinámica y la resonancia Schumann. El cerebro humano es un transceptor dispositivo complicado. En consecuencia, la exposición a la radiación electromagnética, las perturbaciones geomagnéticas causadas por el HARP y el aumento de la temperatura de la Tierra, causada por, también por los chemtrails, causa trastornos mentales y de comportamiento. La frecuencia de 7,8 Hz del hipotálamo es una constante normal biológica, funciona como un marcapaso de nuestro organismo. Ahora, las experimentaciones indican que con la generación e inducción de frecuencias del rango de 7,8 a 8 Hz, consideradas como campos magnéticos débiles, es posible alterar el comportamiento de células, tejidos y órganos, alterar los niveles hormonales, alterar los procesos químicos celulares, alterar la percepción del tiempo en animales y seres humanos, inducir el sueño y los estados meditativos, disminuir el nivel de estrés, equilibrar el ritmo cerebral, lentificar las taquicardias, estimular los procesos de aprendizaje, expandir la conciencia, generar un mayor flujo de energía vital, estimular los procesos curativos naturales. O sea, si pudiéramos mantenernos en esa frecuencia, tendríamos todas esas ventajas, todo lo que podríamos hacer, imagínense. Sin embargo, con esto del HARP y de las 5G, nuestras frecuencias se van entre 600 MHz. Estábamos hablando de 7,8 Hz. Y esto es 600 MHz. O sea, 600 mega significa 1000 veces 7,8 Hz a 6 GHz. O sea, es una brutalidad. Por eso que el hombre de hoy día no es capaz de concentrarse, no es capaz de dormir, no es capaz de nada. Y estamos llenos de problemas de todo tipo. En realidad este artículo es interesante, pero es medio denso. Por eso le voy a mencionar algunas cosas así nomás. Pero está muy bueno, se los recomiendo. Bueno. Eso es básicamente el resumen, ¿ya? Lo que les acabo de decir, porque aquí hay un montón de cardiopatías que aparecen acá, gliomas, meningiomas y neuromas acústicos y una serie de cosas que es demasiado, demasiado denso, pero era lo que le quería destacar. Así que seguimos. Vamos a compartir, si les parece, un audio para ir matizando. ¿Qué les parece? Ahí estamos. Bueno, continuamos entonces. Alrededor de 1.760 cuerpos han desaparecido sin dejar rastro debido al uso de armas capaces de evaporar cadáveres por parte de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, reportó este domingo, o sea, hoy, la Defensa Civil del enclave. Adicionalmente, unas 10.000 personas siguen desaparecidas bajo los escombros de edificios destruidos. La Defensa Civil señaló que los continuos ataques del país hebreo impiden su búsqueda. Bueno, vamos a cambiar de tema abruptamente. Vamos a entrar en temas de tipo espiritual. El Apocalipsis de Juan y el Consolador Prometido. Adoniesis os comunica, el Apocalipsis de Juan escrito bajo dictado de Prócoro, discípulo fiel del predilecto de Cristo, está en curso. El predilecto de Cristo era Juan el Apóstol. En los últimos tiempos de vuestro tiempo ha dado al escribiente la facultad de interpretar las imágenes, las visiones y los acontecimientos del Apocalipsis. He encargado a algunos teólogos, hermanos y compañeros de viaje del mensajero con los estigmas de unificar en un único volumen la extraordinaria importancia del libro del Apocalipsis que concierne a vuestra supervivencia, la salvación de los elegidos y el retorno del Mesías Jesucristo sobre la tierra. Como siempre, doy orden al escribiente de estar disponible para responder a todas las preguntas que los señalados y los llamados quieran hacerle para poder enriquecer el bagaje cultural del espíritu y prepararse para los últimos tiempos. Él es un instrumento y mensajero del Consolador prometido por Cristo. Recordad, este es mi tiempo, es decir, el del Padre, pero también es el tiempo del Hijo Jesucristo, porque el Padre y el Hijo son una única cosa. Paz, vuestra Doniesis, planeta Tierra, 10 de agosto del 2024. Otro mensaje, la Hermandad de Dionisio comunica, estamos emocionados, conmovidos, pero al mismo tiempo sentimos conmiseración y por la arrogancia de su ciencia sin conciencia. Hace ya 600 años, uno de vuestros mensajeros, Giordano Bruno, les había explicado la infinidad de el 21, Adamski y otros, y hoy el escritor Giorgio Bongiovanni les habían explicado e ilustrado que hoy, gracias a vuestra tecnología, aún primitiva para nosotros, han logrado calcular que solo en vuestra galaxia hay al menos 600 mil millones de planetas como vuestra Tierra. 600 mil millones de planetas como vuestra Tierra. Y pensar que hay algunos que piensan que no dudan de la existencia de la vida extraterrestre. ¿Qué descriterio más grande, ¿no? Entonces, nos permitimos agregar que para escribir el número de planetas habitados en tu galaxia y en otras innumerables galaxias diseminadas por el cosmos, habría que recorrer la distancia entre la Tierra y la Luna de 184.000 kilómetros, sumando siempre cero después del 1. Debes hacer una multiplicación con este método. Ahora, si fuéramos capaces de calcular este número, podríamos saber cuántos mil millones y mil millones de mundos existen y moverse hacia donde llega la vida creada por el Espíritu Santo. Ahora, con justicia y no con conmiseración, les anunciamos y advertimos que si no ponen las cosas en su lugar y si no recuerdan para el 2030 de su tiempo, nos obligaremos a sacar a un determinado número de almas de tu mundo, aproximadamente 7 millones y medio de personas, para llevarlas a otras bases que tenemos en tu sistema solar, de las cuales nosotros y ellos seremos testigos de tu holocausto causado por ti y tu mente escrita. Esa evacuación serían 7 millones y medio de personas, más los niños, por cierto, más todos los niños, antes del 2030. Después de tantos eventos fatales y mortales, purificaremos la Tierra y traeremos de regreso a vuestro planeta para reconstruir una nueva supercivilización. Serán tomados quienes lo merezcan y no por pertenecer a una religión o a una idea política o a un sistema militar o civil, pero porque tienen razón, pueden ser creyentes, agnósticos y profesar cualquier ideología. Ellos son los seres humanos que tenemos registrados en nuestros archivos, hombres y mujeres que son aptos para poder reconstruir una nueva supercivilización en la Tierra, lo que tu sagrado texto, la Biblia, llama el reino de Dios en el mundo. Somos Semarus, Setunchenan, Budok, Oara, Link, Ali y muchos otros hermanos pertenecientes a la hermandad de Adoniasis, y les hemos comunicado con alegría y amor lo que les hemos contado. Bueno, continuamos. Vamos a continuar con otra cosa ahora. Vamos a hablar una cosa muy interesante, que yo creo que le va a gustar. No vamos a alcanzar a hablar todo, pero es muy interesante. Hoy estamos en el final de la séptima generación humana, donde el antiguo de los días te ha dicho que serías renacido, que contempla la sexta convulsión anímica planetaria en cumplimiento con el cuarto ciclo cósmico o raza madre terrestre. Esta es información de los seres extraterrestres. Ahora el mundo, desde 2.699 millones de años, recorre el sendero de la evolución acercándose cada vez más hacia su séptimo desarrollo. Muchos escépticos, bien lejos de creer las proféticas voces de los enviados, quieren desconocer la fatal fecha del 2000, día estos que en los tiempos remotos muchos se salvaron por haber tenido fe y por haber creído a la voz del alma. En el año 2000 este mundo cumplió 2.700 millones de años, y puesto que tal crecimiento es crítico, aportará graves acontecimientos, así como acaeció hace 99 mi millones 999.959 años al cumplirse el sexto desarrollo. Y ahora escucha y medita, porque esto que yo te digo acaeció en aquel lejano tiempo. La Tierra y todos los otros planetas, excluidos los satélites, son como realmente hoy los hombres piensan, nacidos del Sol. Pero en realidad nadie sabe cómo estos salieron fuera de las vísceras solares, ni tampoco saben cómo a su vez se formaron sus satélites. Pero puesto que tal argumento vendrá discutido otra vez, digo solamente aquello que concierne al tiempo en el cual vi a vuestro mundo vacilar como una hoja al viento. En aquel tiempo la faz de vuestro mundo era bien diferente de como hoy aparece a vuestros ojos. Imaginad el mundo de 2.600 millones de años girar alrededor de un eje que tenga en los polos actuales el monte Everest al norte y las tierras del altiplano boliviano al sur. De tal imaginación podéis bien comprender cuán diferente era su faz. En aquel tiempo, así como sus lineamientos, antes que se verificase el gran cataclismo que lo debía mutar completamente, es verdad que resultará imposible vislumbrar el gran y civilizado continente Mutolteca, que fue cuna de la más potente raza humana de piel rojo oscuro, color rojo oscuro. Ni siquiera podréis daros cuenta de otro continente en donde los hombres de piel color mimosa vivieron felizmente y poseedores de todas las conquistas de la ciencia. De este último todavía queda algo ante vuestros ojos. El gran continente Cia, los actuales Borneo, Filipinas y Sumatra, no son otra cosa que las vértebras retorcidas y quebradas de aquel inmenso pedazo de tierra, entonces pobladísima, próspera en el arte y en la ciencia, y finalmente la infeliz suerte de aquel otro continente donde los pueblos de piel rubia vivieron también en la más estupenda de todas las tierras del mundo, la historia de todas las artes divinas. Groenlandia y gran parte de las islas del Alto Canadá os dicen cuál fue la gélida agonía del inmenso continente desaparecido bajo el manto del blanco reposo. Sumariamente, esta era la antigua faz del mundo hace 99.000, perdón, hace 99.999.951 años. Pero como todas las cosas del universo y por aquella infalible ley que gobierna y rige el desarrollo, y por lo tanto, en cambio, que se contempla en el ascenso evolutivo, el mundo no podía sustraerse de ningún modo a tal fuerza que supera todas las cosas creadas. Así como nosotros no podemos sustraernos, aún deseándolo, a aquellas leyes que regulan nuestro desarrollo. Y por tal causa, aquellos cambios que nos hacen grandes, inteligentes y que modifican nuestra naturaleza física, pero mientras en nosotros las convulsiones más críticas del crecimiento acaecen en ciclos de tiempo que van de 7 en 7 años, bien diferentes son las convulsiones en 700 millones divididos en otros tantos ciclos septenarios de menor intensidad emotiva. De hecho, lo que sucedió en aquel tiempo fue causado por una convulsión principal de un ciclo septenario de su cosmológico desarrollo. Para demostraros en modo aproximadamente científico de su convulsión, he aquí un pobre pero rápido ejemplo. Imaginad ver a un niño que se divierte inflando con una paja una burbuja de jabón. Esta, por efecto del soplado, se infla y a medida que el niño sopla, se dilata continuamente alargándose por las dos extremidades, tomando una forma más o menos oval. Pero imaginaros lo que sucede cuando el niño, por un momento, deja de inflar la pompa de jabón, ahora grande y muy oval. La pompa de jabón se contrae para asumir la forma esférica, mientras toda la superficie es obligada a moverse desordenadamente para adaptarse a un nuevo eje y por consiguiente a un nuevo equilibrio. Imaginad esto que como ejemplo os he demostrado y si podéis sin terror sustituir la pompa de jabón por nuestro gran mundo. Evidentemente también quisierais saber cómo esto sucede para el mundo. Y bien, puesto que tal argumento es muy extenso, me limito a deciros, el crecimiento, o como queráis, el desarrollo del mundo es de naturaleza cosmogónica, y por tal motivo no se puede demostrar tan simplemente como se puede imaginar. Pero las visiones que todavía se eternizan en el espacio inmortal del inmenso mundo espiritual han quedado más que nítidas en el alma trascendental de la humanidad. Los acontecimientos remotos no se desgregan de aquel cuerpo que, aun siendo invisible y en gran parte incomprendido, queda siempre impregnado de una capacidad conservadora bastante más potente y duradera de cuanto se pueda creer. Buscar los testimonios suficientes para acreditar tales revelaciones son esfuerzos vanos para aquellos que rehúyen la realidad del valor del espíritu. Y yo, que nunca he huido al orden interior de la conciencia atávica, me he sentido envuelto por aquellas misteriosas capacidades que me han dado el amor al silencio. Es por esto que no ceso un solo instante de sentirme feliz y de comprender y amar más que nunca el valor de la vida. Los antepasados, los iniciadores del camino de esta humanidad, conocieron el tiempo más grave de la historia del mundo. Ninguna criatura nace de las vísceras de la tierra y aquellas que por primera vez vieron el mundo no brotaron ni de las aguas ni de las vísceras de la tierra, sino que vinieron de un mundo que hoy contemplamos con vigoroso amor en lo alto del cielo. Y para dejar tal argumento que poco se acopla al discurso comenzado, retornamos al primero interrumpido. Decía que la naturaleza de nuestro mundo es cosmológica y sus leyes son totalmente diferentes de aquellas que gobiernan nuestro crecimiento, nuestro movimiento, nuestra nutrición y nuestros sentimientos. Nosotros nos agitamos en nuestros sufrimientos físicos y a menudo, después de las angustias que aporta el crecimiento, nos olvidamos fácilmente de aquello que habíamos sufrido. Nos sentimos más altos, más gordos o más delgados. En suma, nos vemos diferentes. El crecimiento aporta precisamente esto en nosotros y en todas las cosas que están animadas. Y bien, también esta gran bola que nosotros llamamos mundo sufre las angustias del crecimiento y no menos que nosotros, se agita en las convulsiones de su naturaleza. Cada vez que alcanza un punto crítico, su ciclo principal, la idea de los efectos apocalípticos que se manifestaron en el pasado, cuando la convulsión alcanzó el máximo de su emotividad, es terrorífica, tan terrorífica que anula completamente nuestro mísero e insignificante orgullo. Imaginad, para poder daros cuenta del desplazamiento del eje magnético de la Tierra, cuanto yo os expongo como pueril ejemplo. Imaginad un gran recipiente elástico, en forma esférica de 50 metros de alto y cuya circunferencia mide 5 kilómetros. Imaginad todavía que dentro de este recipiente y en toda su superficie contenga agua con una altura uniforme de 10 metros y sobre ella floten tres grandes cuerpos de forma geométricamente diferente y que sobre la superficie miden 8 metros de alto, mientras sus bases móviles se apoyan sobre el fondo del recipiente retenidas por una fuerza magnética. Imaginad todavía que estos cuerpos de naturaleza maleable, o sea, voluble, que se puede moldear, sean diversos, uno de forma triangular, otro rectangular y el último cuadrangular, con la superficie plana distante uno de otro 500 metros. Ahora pensad que este gran recipiente gira alrededor de su eje central con una velocidad considerable que obliga al recipiente a dilatarse sensiblemente y a provocar al mismo tiempo una lenta deriva de los tres cuerpos que en direcciones opuestas. Pensad todavía que por efecto de la rotación del recipiente se han agrandado de 1 o 2 kilómetros de circunferencia y que los cuerpos flotantes y las aguas en estas contenidas han encontrado un punto de equilibrio, tal que se mantengan distantes y aparentemente inmóviles. Ahora pensad finalmente a una causa X que produce el desplazamiento del eje sobre el cual el recipiente giraba, con la consiguiente pérdida de su adquirido equilibrio, provocando también la inmediata contracción por efecto de la pérdida de la dilatación alcanzada a causa de la rotación. Bueno, ahí está tratando de explicar en realidad, no voy a seguir con eso, digamos, pero está tratando de explicar, tratando con un ejemplo de explicar de la manera más didáctica lo que es el giro del eje de la Tierra, algo que estamos viviendo ya y que vamos a vivir sin lugar a dudas. Pero la deriva de los continentes no puede seguir siendo un secreto, ni quedará secreta la historia de la Atlántida, de Mu, de Xia, continentes desaparecidos en la colisión de las fuerzas de la naturaleza en un movimiento apocalíptico. Los espantosos, terroríficos efectos no han quedado privados de historia. Y nuestros antepasados bien se cuidaron de no volver al valle durante larguísimos milenios. Los lamentos del mundo, sus sufrimientos, no se midieron en nuestro tiempo ni se aliviaron tan fácilmente. La espantosa contracción de toda la superficie del globo provocó efectos de indescriptible alcance, tal que mutó radicalmente la posición de los mares y de los continentes. El eje sobre el que la Tierra giró durante millones de años se desplazó de norte hacia el sudoeste, el Himalaya y el Asia, y el sur hacia el noreste, el altiplano boliviano, Sudamérica. Gran parte de los continentes se volvieron un bloque homogéneo de corteza espantosamente retorcida y comprimida por el titánico choque. Los mares en confuso movimiento sobrepasaron y cubrieron gran parte de la superficie terrestre. Las zonas que más sufrieron el inmenso choque y las espantosas compresiones han quedado para el tiempo futuro como la efigie real del terrible caos apocalíptico. Grandes montañas se formaron e inmensas tierras submarinas emergieron a la luz del opaco sol. Los Alpes, los Montes Urales, los Alpes escandinavos, los altiplanos del Asia Menor, de Irán, del Cáucaso, hablan el mismo lenguaje, mientras más cosas nos dicen las altas montañas del Himalaya, en donde el choque tuvo los efectos más tremendos, tales de reducir a pedazos gran parte del grande y poblado continente de Chea. Bien poco ha quedado y las actuales islas Sonda, Filipinas, Borneo y Sumatra, todavía son hoy el cuadro real de las vértebras quebradas y retorcidas del gran y civilizado continente destruido. Pero no fueron menores las grandes elevaciones que se verificaron en aquel trágico cataclismo, en zonas de América del Sur, de América del Norte y de África. Todavía hoy nos aparecen mudos, envueltos en el misterioso encanto que sabe de misterio y de terror. La gran y majestuosa cordillera de los Andes en Occidente y los altiplanos en Brasil, a Oriente, hablan mudo observador del tiempo. En América del Norte, altiplano de México, altiplano de Utah, montañas rocosas se muestran en del antiguo, las alturas de Kenia, Tanganica, todavía están allí, con todo el poder de fuerza. Y todavía en África Occidental tenemos el altiplano de Bihé, Angola, el monte Camerún, el alto Atlante noroeste y el gran Atlante. La masa ígnea del geoide, furiosamente turbada en su inquietud, también tuvo su parte en las formaciones montañosas y volcánicas, por la enorme presión por ella ejercida sobre la extensión de la corteza terrestre. Pero aquí vamos a quedar aquí. La próxima vez vamos a hablar de la emigración de los supervivientes, cómo emigraron, a dónde fueron, en distintos continentes, y quiénes originaron a quién, etcétera, etcétera. Eso creo que es un poco más interesante. Vamos a cambiar un poco. De tema. Fuerzas celestes se moverán. También este hecho os he proclamado viendo en las señales del tiempo que se acerca al final. Y estas señales van a ser tan obvias que ya no hace falta dudar y sabéis qué hora ha llegado. Las fuerzas del cielo se van a mover. Vais a encontraros con cambios cósmicos, apariencias naturales que os deben hacer reflexionar. Vais o podéis contemplarlas. Y también el orden natural parece ser derrumbado, pero al contrario, existe una ley divina encima de ello, porque todo lo que venga y pase tiene como base a mi voluntad. A pesar de todo, lo único que el hombre debe ver es la verdad, la cual estoy anunciando por videntes y profetas, y la cual yo mismo os he revelado sobre el final, porque durante los últimos tiempos todo va a salir de su orden para haceros llamar la atención. Como no dejáis valer ninguna fe en un Dios y un creador, como estáis creyendo tener una influencia vosotros mismos en mi obra de la creación, como os estáis viendo, sobre todo poderosos y sabios, hay que daros pruebas contrarias. Debéis sentiros impotentes frente a las apariencias que no pueden ser frenadas ni cambiadas por vuestra voluntad. Eso es muy importante. Un mensaje del cielo que nos dice en el fondo, como somos tan soberbios y creemos que todo pasa por el hombre, Dios nos va a hacer a demostrar lo contrario. Bueno, por eso que hemos dicho acá muchas veces que Dios nos va a destruir nuestro mundo para que quedemos desnudos. Además, tenéis que entender que aquellas predicciones existen ya hace bastante tiempo. No podéis desmentirlas y que ahora ha llegado el tiempo de su cumplimiento, de lo que fue escrito y lo que es anunciado a los hombres por mi palabra una y otra vez. Pero también estos cambios cósmicos los hombres van a intentar reconocer como consecuencias de sus propios abusos y establecerse como señores que tienen la capacidad de causar cambios cósmicos. Y con esto van a negar a Dios con toda convicción. Es la obra de mi adversario en la época final que intenta de empujarme de mi trono, lo que va a causar su nuevo cautiverio. Pero habrá gente que va a reconocer los tiempos y defenderán a mí y mi reino frente al mundo.

El mundo material. El hombre maltrata de momento su voluntad libre de manera tan obvia que Dios le quiere advertir no seguir andando por el camino actual. Le pone la transitoriedad de sus cosas queridas ante sus ojos e intenta guiar sus pensamientos a otras cosas duraderas. La vida se acercará a los hombres de forma que les parezca casi insoportable, pero es la única posibilidad de una prestación de ayuda. Esto es lo que le hemos estado diciendo, mis queridos auditores, incluso a ustedes cuando nos preguntan. La vida se acercará a los hombres de forma que les parezca casi insoportable, pero es la única posibilidad de una prestación de ayuda que a la vez da la oportunidad al ser atado de una forma de una forma dura a liberarse y seguir desarrollándose en la tierra en una forma nueva. El hombre, la criatura más avanzada, va a sentir esta obra de destrucción como una crueldad, pero el ser inmaduro lo va a vivir como un acto de liberación de una funda tormentosa. El hombre consciente de conocimiento sabe de la relación entre las cosas y sabe de la necesidad de una tal intervención por parte de la deidad. Deidad significa Dios. Y entonces entiende que es solo el amor divino que levanta la voz. Y aunque viene un tormento innombrable para la humanidad, porque de otro modo ya no se puede salvar de su declive. La muerte corporal puede ser el amanecer de una vida eterna. La muerte no del cuerpo no nos tiene que preocupar, pero la vida corporal contenta en tranquilidad puede significar la muerte espiritual. O sea, si seguimos aferrados a este mundo material, significa la muerte espiritual, y eso sí que es grave. Lo que conlleva esto, los hombres de la tierra no pueden captarlo, y si lo supieran, cualquier remedio para la salvación ante el declive eterno les valdría. Pero la incerteza solo se puede dominar si los hombres abren sus sentidos voluntariamente. Así Dios los puede informar de la verdad a través de la boca humana. Pero en su ceguera prohíben cualquier trabajo espiritual y se cortan a sí mismos el camino hacia la verdad y al conocimiento. Y reina una oscuridad en la tierra que determina que los hombres son iluminados de un relámpugo que enciende la luz para que puedan encontrar el camino correcto. Aquello de buena voluntad. Para aquellos Dios palabra anteriormente a la tierra, para que sean avisados de la voluntad de Dios y de los tiempos aproximados, porque Dios advierte anteriormente a los hombres a que no vivan sin preparación el día que está estipulado desde las eternidades. Vamos a continuar, mis queridos auditores. Estos encuentros con el estigmatizado John John Giovanni, donde la gente le hace preguntas. Pregunta: durante la boda de Caná, en la que estaban Jesús con sus discípulos, faltaba el vino. La Madre Santísima dijo a Jesús: no tienen vino. Y Jesús les contestó: ¿qué tiene que ver eso conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Sucesivamente Jesús manifestó su grandeza cumpliendo un milagro, convirtiendo el agua en vino. ¿A qué se refería cuando dijo: todavía no ha llegado mi hora? Se refería a la última cena. La Virgen quería que él hiciera un rito crístico, que alzara el pan y diera el vino. Pero Jesús le dijo: todavía no había llegado el tiempo de instituir el Santísimo Sacramento de la Comunión. Y se limitó a hacer el milagro. Pregunta: en mérito a la comunión, ¿cuál es el significado esotérico de comer el cuerpo y beber la sangre? Respuesta: la comunión es la sintonía que se debe tener con la Madre Tierra y con el Padre Sol, que es la luz crística. Según los hebreos, en los evangelios, Hay afirmaciones escandalosas. De hecho, las tomaban al pie de la letra y por dicho motivo le consideraban un loco. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera, el que come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esa es. Jesús en aquel momento no se refería a Jesús, Hijo de Hombre, sino a la luz crística que estaba dentro de él, es decir, al sol. Si no comemos el trigo y no bebemos el zumo de uva, nosotros no podemos entrar en el reino de Dios, ni sobrevivir físicamente, ni sentir la luz crística dentro de nosotros. Cuanto más energía solar absorbemos por medio de la comida, de la luz solar, la vibración solar, la enseñanza solar, el verbo solar, el magnetismo solar, y lo ponemos en práctica, más entramos en sintonía con Jesucristo y nos convertimos en seres solares. Debemos abrazar todo lo que tenga que ver con el sol. Ahora nos vemos en una situación de emergencia porque estamos en guerra, pero es una anomalía quedarse despierto por la noche, ya que las energías satánicas se pegan a nosotros. Tendríamos que estar operativos desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, cuando se pone el sol. Después tendríamos que irnos a dormir y desdoblarnos en astral para evitar que las larvas se peguen a nuestro cuerpo y a nuestra alma. No obstante, desde el momento en que estamos en misión y debemos despertar almas, en mi caso y también en el vuestro, el Señor cumple el milagro de preservarnos inmunes a Satanás. Pregunta. Quisiera contar una anécdota. Yo he vivido en Noruega. Como todos saben, es un país caracterizado por largas noches invernales, donde el sol no surge nunca sobre el horizonte, durante las cuales bastaba un simple haz de luz para que la gente saliera por las calles. A pesar de las temperaturas tan rígidas, al mismo tiempo sucede lo contrario, desde mayo hasta finales de julio, cuando el sol no se pone nunca. Precisamente en este periodo yo, que en condiciones normales tiendo a ser una persona que se cansa a menudo, no solo no sentía el cansancio, sino que además tenía muchísima energía. Respuesta: es un ejemplo perfecto. Interviene Pier Giorgio y dice: también yo quisiera contar una anécdota familiar. El año pasado invité a mi casa en Cerdeña a una amiga a quien quería presentarle a mis padres. Mi padre, que desde siempre ha sido campesino, demostrando su amor visceral hacia la tierra, se puso a hablar con ella y le dice: yo he sido siempre un hombre religioso. Voy a la iglesia para escuchar la misa, pero lo hago por tradición. En realidad he comprendido una cosa: para mí, Dios es el sol. Porque cuando estoy en el campo y miro el sol en medio de la naturaleza, yo sé que es Él el que me da la vida, que me da energía. Entonces yo miro el sol y siento a Dios dentro de mí. Me quedé estupefacto porque mi padre nunca había hablado de esta manera. El padre me contó la parábola del hijo pródigo. Interpreté como la fe de seguir a Jesús de dos maneras diferentes. En el padre de los jóvenes veía al padre creador, mientras sus hijos eran dos hombres comunes. El primero dedicaba su vida con fe en Cristo, se comportaba siempre bien y respetaba todas las reglas. El segundo, en cambio, se rebela, no quiere compartir más la vida del padre y se pone a buscar la libertad y la autonomía. Entonces se hace dar todo lo que se le espera y partir hacia un país lejano, después de haber despilfarrado toda su riqueza y haber vivido en la degeneración, vuelve arrepentido a donde el padre, con mucha humildad, con tal de ser acogido, está dispuesto a trabajar con los animales. El padre, nada más verles, ve a su encuentro, demostrando su amor incontenible y organiza enseguida una gran fiesta. El hijo mayor, en cambio, que estaba trabajando en el campo, cuando vuelve no quiere entrar en la casa y protesta contra la lógica del padre, y de este modo demuestra que no había sabido instaurar una relación de amor verdadero y sincero, sino que se limitaba a respetar los mandamientos. Y el padre le dice: Hijo, tú has estado siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero teníamos que hacer una fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha renacido, estaba perdido y ha sido encontrado. Respuesta. El padre se dirige al hijo mayor y le dice: Tú eres el heredero de mi imperio y está descontado que heredará toda su riqueza. Yo había perdido a tu hermano, pero ahora lo encontré de nuevo y hay que celebrarlo. Es una enseñanza estupenda, grande, que nos hace comprender que el reino de Dios lo hereda solo quien le sirve y constante y fielmente. El hijo mayor era constante y fiel. El segundo, por el contrario, degeneró, se perdió y después volvió. Si nosotros somos el hijo fiel que ha trabajado en la villa y nos sentimos en un cierto sentido traicionados por un padre que celebra la vuelta de un hijo degenerado, es señal de que nos falta un detalle fundamental sin el cual no podemos servir bien a Cristo, incluso toda la vida. Pero no servirá de nada, nos falta la humildad. Un obrero, un operador de Cristo puede ser capaz, culto teológicamente, preparado, conocer profundamente la verdad, la de Juan, la de Giorgio, la de Starcherán, pero si no es humilde, no cuenta nada. No heredará el reino de Dios. Lo heredarán ex delincuentes y asesinos que se han arrepentido y han pedido humildemente de formar parte del reino de Cristo. Jesús les premiará mientras Giorgio Buongiovanni, si no es humilde, no será premiado. Entonces, sed humildes. Jesús no es el director de una empresa, donde el que obtiene más ganancias merece un porcentaje de títulos bancarios más alto. Jesús es el titular de una empresa donde hay que sacar beneficios, pero con humildad. Él prefiere a quien saca pocos, incluso a quien se equivoca y se cae en el suelo, pero que es humilde y le dará más fuerzas. Sin humildad, queridos humanos, nosotros no iremos a ninguna parte. Tenemos que ser humildes siempre, y no es fácil. Es el sentimiento más difícil de realizar. Ser humildes es más difícil que amar, porque amar es parte del instinto bestial del hombre. Es el instinto de la procreación. Instintivamente nosotros estamos ligados a la creación. Con la relación erótica, nosotros amamos. No existe una relación erótica de odio, excepto la violencia carnal, pero ese es otro tema. En el amor existe también el instinto. Entonces, en un cierto sentido, es más fácil amar. Por esta razón, a veces me sorprendo cuando los hombres se odian y se matan. Amar forma parte de la naturaleza de las cosas, del ser humano. No es fácil, en cambio, desarrollar un sentimiento que no existe en el ser humano y que se debe cultivar. Lo primero que tienes que lo tienes que sembrar, regar y después de hacerlo crecer, esta pequeña semilla se llama humildad y no la tienes desde el nacimiento. Te lo tienes que conquistar porque es el secreto del conocimiento y de la evolución, de la sabiduría, del ser genios. El Espíritu Santo revela la ciencia cósmica al hombre humilde. El hombre arrogante se la tiene que conquistar, como Caín, con el sudor de la sangre. Entonces el secreto en la verdad es ser humildes, sencillos. Jesús lo enseñó cuando lavó los pies a los apóstoles y se dejó crucificar. Sin embargo, él era muy autoritario. Incluso daba latigazos, gritaba siempre contra los poderosos, era violento en la justicia, no era débil, pero con sus hermanos era humilde. Nos ha enseñado que a través de este sentimiento adquieres el conocimiento y con él evolucionas. Pregunta, ¿la humildad lleva consigo el perdón? No solo el perdón. La humildad lleva consigo todos los valores sublimes de la justicia, del amor, de la fraternidad. La humildad es todo. Jesús dice siempre, sed humildes. Tenemos preguntas a nuestros auditores y tenemos un audio pendiente. Vamos a ir con eso. ¿Qué les parece? Lorena Ruiz, ¿es la viruela del mono la nueva pandemia? ¿Quién la creó? ¿Quieren reducir la población? Lorena Ruiz. La verdad es que lo que te puedo decir, mi querida Lorena, es que esa, lo que yo he leído, no tengo la certeza absoluta porque tengo que ser honesto contigo, pero tengo la impresión, con todo lo que he leído del tema, es que son casos de herpes zóster y como están tan desesperados por buscar una nueva pandemia, le pusieron ese nombre. Pero algunos médicos he escuchado comentarios de que son casos de herpes zóster, que es una enfermedad antiquísima. Entonces, es lo que te puedo decir, como te digo, no es un tema nuevo, no creo que sea la nueva pandemia, no me parece que sea así. Eso es lo que te puedo decir. La verdad es que hace mucho rato que andan buscando. Acuérdate que hablamos en un momento determinado que a una pandemia que le ponían una pandemia X, una enfermedad X, o sea, ni siquiera tenía nombre, porque era tal la desesperación por tener una nueva enfermedad que le pusieron X. O sea, eso ya es increíble. Vamos a ir con otra pregunta. Mi comunidad, ¿es verdad que Dios habita en nuestros corazones y no en templos? La verdad, mi querido amigo auditor, es Cristo. No está en las religiones, en ninguna. La verdad está en las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas de Cristo originales que fueron perseguidas durante los tres primeros siglos del cristianismo. El cristianismo original con las enseñanzas que molestaban al imperio. Después, en el siglo IV, a comienzos del siglo IV, cambiaron las enseñanzas, se pactó de alguna manera el emperador Constantino, pactó con las facciones cristianas, dejó de perseguirla y dijeron: vamos a hacer un credo único y esto va a ser así, así. Empezaron a eliminar las enseñanzas. En 3 siglos eliminaron todas las enseñanzas y las transformaron en ritos. Y el que reclamaba contra eso era quemado vivo. Durante 8 siglos estuvieron quemando vivo a la gente por hereje. Básicamente porque o sea, nosotros nos habrían, con lo que nosotros estamos hablando, nos habrían quemado vivo en ese entonces. ¿Te fijas? Porque hablamos de las enseñanzas tal y como fueron dadas, no como fueron modificadas por el cristianismo. Yo, por eso que siempre digo yo que hace 1700 años entró el mal en la Iglesia Católica. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querido amigo. Y como tú decías, todos tenemos a Cristo en el corazón. Y lo dijo el mismo Cristo cuando dijo: sois dioses y haréis cosas más grandes que yo. No es que seamos dioses ahora. Pero todos, tanto tú como yo y todos, tenemos la potencialidad para algún día llegar a ser dioses. A través de la evolución, a través de la reencarnación, mientras estamos en cuerpo físico y después seguimos evolucionando como almas, hasta alcanzar formas muy superiores de conciencia y finalmente llegar a ser Dios después de un larguísimo camino. Vamos con otra pregunta. Solo me ha quedado la inquietud, la pregunta para hacerte. ¿Quién es Dios finalmente? ¿Una supercomputadora cuántica? ¿Vivimos en una matriz holográfica? ¿O solamente es una invención de una? Una pregunta filosófica, mi querido auditor. Esa supercomputadora cuántica, eso es un poquito imaginación, digamos. Yo creo que pero Dios es la causa primera de todo. Fíjate que los científicos, con su limitada ciencia nomás, hablaron de que la creación se hizo a través del Big Bang, en forma atea, sin hablar de Dios. Pero esa misma ciencia dice que salió de una partícula muy especial, que tenía una cantidad de energía que es inimaginable, una partícula infinitesimal a partir de cual se produjo la explosión, con una energía que no la podemos imaginar, era una suma, pero ya increíble, que no es posible que la tenga una partícula. Entonces, eso mismo habla de que la misma ciencia ha ido evolucionando, ya se ha dado cuenta que claro, que cómo se generó esa energía en esa partícula no es una cosa de azar. Entonces, la misma ciencia rudimentaria y limitada que tenemos llegó a la conclusión de que Dios tendría que ser una intervención de algo superior. Y por otro lado, el científico más destacado de este mundo en este momento, el físico Michio Kaku, demostró que Dios existe, pero no el Dios de las iglesias, sino la inteligencia cósmica universal, algo que está en las partículas subatómicas de cada átomo de materia, o sea, en cualquier cosa que existe, en madera, en fierro, en piedra, en todas partes, en los organismos, en todas partes, en todo existe algo que tiene inteligencia propia. Entonces, el verdadero Dios es justamente la inteligencia cósmica universal, lo que en el campo místico espiritual se conoce como el Espíritu Santo. Entonces, o el santo aliento también lo dicen algunos. Ese es el verdadero Dios, la causa primera de todo. No había nada y él fue la causa del todo. Y después tenemos las manifestaciones, porque esa inteligencia cósmica que es, entre otras cosas, también amor, quiere comunicarse con las criaturas que ha creado. ¿Y cómo se criatura? ¿Cómo se pueden comunicar creando formas de Dios más cercanas al hombre, más cercanas a la criatura? En este caso, un Padre Dios y un Hijo Dios, que son manifestaciones del mismo, de la misma creación, de la mismo, no son obtenidas de la evolución, sino que son manifestaciones directas del Espíritu Santo. Y siempre hemos dicho acá que Dios siempre quiere comunicarse con el hombre. Es el hombre el que no se comunica con Dios, porque el hombre ha borrado a Dios de su vida, ha sacado a Dios. El hombre cree que es autosuficiente, que se autocreó y que todas las cosas del hombre son las únicas que valen, y todo tiene una explicación humana y todo tiene una explicación científica. Y por eso que estamos al borde del abismo, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. Zúñiga, ¿qué es esto de la Jerusalén celestial? Siempre he escuchado. ¿Y por qué la Biblia habla de 144.000 que serán arrebatados? ¿A qué se refiere con ese número? ¿Usted está hablando? La Jerusalén celestial es una ciudad santa que dice la Biblia que desciende del cielo. Es una nave extraterrestre gigantesca que ha sido fotografiada por la NASA y por los rusos en forma no casual, sino causal, porque se las pusieron ahí delante. Ya hablamos de eso en un programa, me acuerdo, en más de un programa. Y esa será la nave donde vendrá el juez supremo. Esa será la nave donde se verificará el retorno de Cristo. Y está en la Biblia, de hecho. Y tú hablaste de los 144.000 que serán arrebatados. No, los 144.000 son los elegidos que acompañaron a Jesús cuando vino como Mesías. Y hoy día esos 144.000 se han transformado en un número un poquito mayor. Y esos son los que van a ser arrebatados. Hablamos de delante de un mensaje de 7 millones y medio de personas. Pero no van a ser 144.000 los arrebatados, van a ser bastante más. Los 144.000 son los elegidos que acompañaron a Jesús, que son los que le creyeron, son los que le siguieron. Había gente que le creía. No todos lo atacaban. Entonces, había mucha gente que le seguía. Eso es lo que te tengo que decir, mi querido auditor. Bueno, antes de terminar el programa, tengo unos audios que no quisiera dejar atrás. Es inadmisible que un componente que se va a inyectar con el supuesto propósito de inmunizar contra un virus contenga la cantidad de cosas que estamos viendo en estos líquidos. Entonces, estos líquidos. ¿De cuál es el objetivo? El objetivo es el insulto al ser humano. Quiero saber un poco cómo es la investigación. Somos diferentes grupos de investigación independiente que compartimos la información y que de estos inóculos, sí, los miramos al microscopio electrónico, al microscopio óptico. Se han hecho pruebas electroquímicas. Entonces se puede decir a partir de todos los datos que hemos visto que estos líquidos son componentes electroquímicos inéditos, que no conocemos. Se han usado múltiples metales que son utilizados en la ingeniería pesada, como el vanadio, el titanio, el bismuto, aleaciones, acero inoxidable, corpúsculos absolutamente desconocidos, corpúsculos, organoides, estructuras que son embriones del tercer día, estructuras sin mórula. En muchísimos inoculados hemos constatado emisión electromagnética, registrada con aparatología, con medidores de campo electromagnético, con gasómetros, una actividad electromagnética inusual, la activación de señal Bluetooth, es decir, se están inyectando dispositivos rastreadores, y grafeno. El grafeno es un superconductor que tiene la capacidad de interactuar con la red neuronal de un individuo y transmitir impulsos eléctricos y estimular. Grafeno vibra y es modulable remotamente a través de las ondas escalares de la tecnología 5G. ¿Qué les parece ese audio, mis queridos auditores? Después de haber mirado al microscopio electrónico el contenido de las vacunas, se dan cuenta que hay un montón de metales pesados, una especie de embriones que de dudosa procedencia y grafeno, y lo que nos transforma en conductores, nos transforma en antenas y que respondemos a señales de Bluetooth. O sea, eso es lo que están haciendo con los seres humanos, mis queridos auditores. Y por eso es que se los quise compartir. Bueno. Me gustaría saber, ¿tenemos hasta las 10? Continuamos entonces. Pregunta, ¿qué significado tiene una imagen sagrada que emana aceite? Respuesta, el aceite es el símbolo de la unción de Cristo. Durante la confirmación somos señalados en la frente con el aceite, lo cual significa que somos soldados de Cristo llamados a servir a la obra. Cuando una estatua llora aceite, debemos prepararnos para la unción de Cristo. Aquellos que se encuentran ante la estatua son llamados a servir la obra. Cristo unge solo a quien le sirve. Ahora, aquí este tema de en la Biblia ha sido dicho que no se deben adorar imágenes. Y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero yo personalmente he visto llorar imágenes. Llanto con lágrimas humanas. Llorar sangre, imágenes. Y llorar aceite, imágenes. No me lo contó nadie, lo he visto. Se adoran esas imágenes, pero sí se reconoce que hay una intervención divina sobre esa imagen por lo que representa, no por la imagen misma. Incrédulo. Era lo que viendo en el cielo ese tipo de pruebas para demostrar que hay una intervención divina ahí, porque en una imagen de yeso pequeña, o a veces en un cuadro que llora, que no tiene ninguna lógica científica, nadie puede explicar de dónde viene un cuadro que llora sangre. ¿Cómo lo puede explicar un científico? ¿Qué podría decir? Si todo lo queremos explicar con la ciencia, ¿qué puede decir? Cuando ya he visto llorar cuadros, incluso salen hasta coágulos de sangre. ¿Quién puede explicar eso? Entonces, ese tipo de cosas las hace el cielo para que seamos capaces de creer que no todo lo podemos explicar nosotros con nuestra burda ciencia, sino que hay cosas que no podemos explicar porque van más allá de la ciencia, porque vienen de algo que nosotros no somos capaces de entender y que vienen son de origen divino. Entonces, son cosas que tienen que convertirnos justamente en seres un poco más humildes. Esas cosas pasan. Es muy raro que pasen. No pasan en las iglesias, mis queridos auditores. Curiosamente, las imágenes que se han visto con este tipo de manifestaciones están en lugares humildes. No están en las iglesias, jamás. En una iglesia donde no se enseñan las verdaderas enseñanzas. No se es humilde. No hay humildad. No se sigue la enseñanza de Cristo, las enseñanzas verdaderas. Entonces, ahí jamás, jamás lo van a ver en una catedral de alguna ciudad, sino que solamente en lugares muy, pero muy humildes, donde se guarda un inmenso respeto por lo que representan esas imágenes. Es un comentario que le hago a la pregunta. Cuando digo que en otros mundos todos viven en paz, fraternidad y armonía, estoy hablando de simbiosis consciente. En estos planetas, como el planeta Tao, los habitantes viven en armonía, se respetan y se quieren. El dinero no existe, los supermercados están llenos de productos que puedes tomar gratis, aunque es obvio que no puedes abusar. Si en casa te sirven 5 paquetes de galletas, no puedes llevarte 30. De lo contrario, apenas te alejas y pasas por la entrada, llega el robot programado por Kadarlaku, que te para y te impone que no puedes poseer todo lo que es superfluo para ti. Cuando todos los seres se quieren, cuando la ciencia, los bienes, los chalets, la comida, la energía solar se ofrecen gratuitamente y se ponen a disposición de los habitantes del planeta, reina lo que podemos llamar la simbiosis recíproca. ¿Por qué la científica se lamenta de que la habían seguido, si bien los invitados habían sido llevados allí? Ella se lamenta, respuesta, ella se lamenta de que le habían seguido porque evidentemente no sabía que la Confederación Interestelar de los Seres de Luz, capitaneada en este caso por Zetun Chenar, por orden superior, había arrebatado a Marco para que viviera esa experiencia y después la divulgara en el planeta Tierra. La científica hizo su deber preguntando por qué se encontraron allí. Ciertamente después lo entendió y al final explica todo lo contrario y se adapta a la experiencia. Bueno, mis queridos auditores, estamos en la hora. Ah, no, me dicen que tenemos hasta las 22:30. Seguimos entonces. Seguimos, seguimos, seguimos. Pregunta, ¿ella no había sido informada o estaba programada con la intención de dar determinadas explicaciones? Respuesta, en los planetas, por cada cosa que sucede, no por fuerza, se informa a todos los habitantes. La científica no es un ser de luz, es una extraterrestre que pertenece a esta dimensión. 10, 20, 20, 20 millones de años más evolucionada que nosotros, que viaja en su nave, es una velocidad de luz. Evidentemente no tenía los grados militares para ser informada, simplemente no tenía que hacerlo, porque no era necesario. Si era importante, no importa, lo importante es el fin. Una información donde ella hablaba de simbiosis y a todos modos una enseñanza. ¿Qué significa que Eugenio y Licia se hayan quedado para mantener la vibración del medio de transporte con el que vinieron? Respuesta. Eugenio y Licia evidentemente fueron llevados con Marco porque tenían que vivir esa experiencia y servían para crear armonía. La vibración no dependía de la astronave para nada, sino de cómo estaban en armonía como entre ellos. Está hablando aquí justamente de una experiencia que tuvieron unas personas en Italia, que fueron llevados por una nave y contaron la experiencia. Pregunta, ¿fueron llevados contemporáneamente? Respuesta, no sé si se llevaron a los 6 contemporáneamente. Para los hermanos celestes no es un problema, pueden hacerlo de seguro. Si lo hicieron, hay un motivo para que yo lo divulgara a todo el mundo. Pregunta, ¿con nuestro nivel de conocimiento estamos lejos de la simbiosis consciente? La simbiosis consciente no es un conocimiento, es un estatus de vida, exactamente lo que viven en otros planetas. Pregunta, ¿estar en sintonía con la creación es una revelación? ¿Es una realización individual elevada? Respuesta. ¿Cómo se puede estar en sintonía con un planeta donde el infierno se refiere a nuestro planeta? Pregunta. ¿Podemos realizarla dentro de nuestros límites? Respuesta. La podemos realizar entre nosotros. Sucede cuando el sentimiento de los celos y de la envidia solo ha desaparecido. Sino que además sientes un orgasmo espiritual viendo a un hermano que ama a una hermana, o a un hermano que ama a otro hermano y no a ti, y tú disfrutas lo mismo de su amor. Si en cambio eres celoso de todo, de cualquier cosa, estarás siempre cercana al instinto bestial material. Todavía no estamos a este nivel, porque no somos capaces de amar infinitamente, desinteresadamente. Nosotros siempre queremos algo de Dios, de Jesús, del cielo. Tú das, pero te esperas recibir algo a cambio, lo cual es instintivo y legítimo, pero no es amor cristiano. Podemos alcanzar la simbiosis consciente cuando no pediremos más nunca nada al cielo y daremos solamente. Entonces el cielo te dará sin que te des cuenta. Cuando el cielo, eligiendo a uno de nuestros hermanos, le ama, le acaricia, le exalta y nosotros, que lo sabemos, disfrutamos de ello, nos sentimos exaltados, sin celos ni envidia, entonces estamos cerca de la simbiosis consciente. De lo contrario, permaneceremos siempre en el instinto animal, que es un instinto bonito y forma parte de la naturaleza, pero no te permite ascender en la evolución espiritual. El hecho de que el león sea celoso de su leona es maravilloso, pero el león no es Setunchenal, es una bestia. Si quiere ser como Setunchenal, debe entregar todas sus hembras a otros leones y alegrarse mientras estos la aman y los fecundan. Solo de esta forma de bestia se convertirá en hombre o ángel. Jesús leía en el aura de los apóstoles la envidia y los celos, les reñía, se enfadaba y les amonestaba. Llegó a decir a Pedro: vete, Satanás. Jesús no soportaba los celos y se desencadenaba porque estos sentimientos impedían a sus hermanos desarrollar interiormente la simbiosis consciente. Cuando amaréis infinitamente sin celos, seréis como los extraterrestres. En el planeta Tao existe el amor consciente, no existe el celo. No existe tampoco la anarquía o la pornografía, faltaría más. Cuando una pareja se ama, no hay celos. Si el compañero o la compañera de vida ama a otro hermano o hermana, si el maestro de todo el planeta abraza sobre todo a un hermano, los demás habitantes no son celosos. Son felices porque están en simbiosis, mientras que el que siente sentimientos humanos queda aislado o incluso le echan, le hacen subir a una nave y le llevan a la Tierra. Hay muchos de mis hermanos extraterrestres que vienen de planetas maravillosos. Están aquí por castigo, por tener sentimientos de posesión y de celos. No les mandaron al infierno, les mandaron a sufrir un poco. Fueron echados para que no contaminaran a otros. Así es que tenemos que ser humildes, amarnos y respetarnos. En nuestras batallas por defender los valores, podemos incluso reñir, pero nunca por celos o envidia. Se dan cuenta que los celos y la envidia son lo más nefasto que hay. ¿Qué sucede durante el éxtasis? ¿Cómo es tu contacto con Jesús? Le preguntan. Respuesta: hace 20 años que no me sucedía algo así. Mi espíritu y mi alma están dentro del cuerpo como en este preciso momento. En cambio, durante el éxtasis sucede un desdoblamiento controlado desde el estado físico. Mi espíritu y mi alma, es decir, mi astral, son llevados afuera, a la dimensión donde en este caso está Jesús, mientras el lugar cerca de la encina queda igual. En ese lugar, como en toda la Tierra, hay también una dimensión que se llama imponderable, etérica o espiritual, donde las almas espirituales poco evolucionadas, es decir, demoníacas o super evolucionadas de luz, pueden entrar y visitarlo. A mí me llevan a esa dimensión, en ese lugar que está aquí, y veo a quien tengo que ver, en este caso a Jesús. Pierdo completamente los sentidos, pero el corazón late porque hay un enlace, el cordón de plata, que une el astral con mi cuerpo. Si se quebrase, moriría por colapso cardiocirculatorio. Pregunta: ¿cómo se podría quebrar? No se puede quebrar porque está la protección de Jesús y de los ángeles y demás. Podría quebrarse si se tratara de una posesión y en vez de Jesús se me apareciera el demonio. Entonces incluso podría morir, porque él quiere hacerme sufrir. Pero en mi caso creo propio que se trate de Jesús, Y cuando sucede esto, yo me siento en la beatitud. ¿Puede venir el diablo? Respuesta, no, el diablo no puede venir durante el éxtasis. El diablo es obediente a Dios. Pregunta, ¿cómo se desarrolló el diálogo? ¿Cómo se desarrolla el diálogo con Jesús? Respuesta, esta tarde no ha habido ningún diálogo, sino una intervención de Jesús que me ha llevado, después de muchísimos años, a tener el contacto de esta forma cerca de la encina. Yo desde hace años vivo el contacto con él durante la sangración, que es también un éxtasis. Esta ha sido una experiencia especial. En este lugar sagrado, con los hermanos de esta arca, porque había necesidad de ello y es importante. El motivo lo conoce solo él. Yo no voy a rebuscar por qué lo hace o cómo lo hace, aunque lo siento dentro y sé el por qué. La aparición de esta tarde, además de daros un signo a vosotros, a volveros más fuertes en la unión, a sentir a Cristo, a elevar el misticismo, la armonía, la fraternidad, el amor, la esencia energética de Cristo, ha sido un signo que tenía que ver conmigo, donde él me ha amonestado diciéndome, te elegí a ti, no quiero que me repliques. Pregunta, ¿cómo te lo dijo? Me lo ha dicho exactamente como os lo dije cuando os di el mensaje. En esa dimensión, la percepción del audio es distinta que la nuestra. La voz no es humana, es espiritual. Cuando entro en esa dimensión, os lo comunico con la voz física. No lo puedo hacer telepáticamente. Pregunta, ¿puedes describirnos la voz espiritual? Respuesta, te contesto con una pregunta y con mi ejemplo te hago entender lo que quiero decir. ¿Me dices cómo es el rumor del mar? ¿Lo puedes expresar? Tú que has escuchado el rumor del mar, ¿lo puedes repetir con la voz? Bien, por cuanto te esfuerces en imitarlo, no lo lograrás nunca. Aunque tengas bien claro en tu mente el rumor de las olas del mar, de un mar tranquilo o en tormenta. Para darme una idea, tendrías que traerme una grabación. Pero yo no tengo grabaciones de Jesús que habla. Si la tuviera, te dejaría escucharla. No podré jamás expresarlo, como tú no podrás jamás expresar el rumor de las olas del mar, aunque lo tengas en tu cabeza. Y sé que no lo olvidarás nunca. Os recomiendo guardar como un tesoro estos días. Llegarán otros mensajes, otros signos. El Hijo de Dios insiste una vez más, el Cristo resucitado se manifiesta solo a pocos íntimos. Una vez más muere en la cruz y resucita delante de sus hermanos, que guiados en el mismo camino mesiánico que lleva a la redención, son llamados a ser testigos de un nuevo milagro. La razón pierde fuerza y hay lugar solo para la adoración a la presencia de ese amor inmensamente grande y justo, que exhorta a tomar conciencia existencial, drástica a un arrepentimiento y un enmendar sin compromisos. Un amor que transforma, que anula todo lo que es temporáneo y se desvanece, y te deja a la merced de un amor universal, infinitamente maravilloso y eterno. Unos instantes para retomar fuerzas. Cada vez que sangro me parece que muero y resucito. No en el sentido espiritual, porque la muerte no existe. Es una muerte y una resurrección física, donde siento todos los dolores del mundo, toda la piedad del mundo, toda la alegría de los fieles en Cristo, sino también el olor de la muerte, que no es nauseabundo, es un perfume, un saborear la muerte que te visita mientras sufres. Cierto, mi sufrimiento es místico, no es real. Es un sufrimiento que viene del mundo espiritual, en particular de aquel donde se encuentran actualmente Cristo y toda su corte angelical. Ahí tiene su origen. Porque Jesucristo en este momento se encuentra contemporáneamente en dos lugares distintos, en el mundo espiritual y en la tierra. Por ahora está de incógnito, se manifiesta a través de Jesucristo mediante el cuerpo del Hijo del Hombre. Saborear ese dulce perfume, el olor de la muerte, no es lo que vosotros pensáis. No es el olor de la descomposición que emana un cadáver. La muerte que yo saboreo es bonita, alegre, es un olor agradable. San Francisco la llamaba Hermana Muerte, porque es una puerta decorada extraordinariamente con dibujos maravillosos, que se abre con un toque de luz. Imaginaos una puerta donde está escrito Soy la muerte, que te abre hacia un mundo diferente y te hace entrar a una dimensión verdadera, respecto de la nuestra. Pero esto, hermanos, que me escucháis, no es vuestro caso. Esa puerta de muerte que se abre para los pecadores tenaces, obstinados en no arrepentir, es una puerta de dolor, de oscuridad. Vosotros no tenéis que temer a la muerte. Lo digo a veces al final, cuando lo veo en la cara, me sonríe, me acaricia y me acompaña hacia ese mundo que tanto me falta, que quisiera volver. Aunque yo regreso de buena voluntad a la tierra porque Jesús aquí así lo quiere. Pues cuando resucito, siento mi cuerpo más limpio, como si me hubiera dado una buena ducha refrescante después de tantos años. A vosotros os parecerá extraño que después de todos esos dolores y lamentos, yo me sienta como si me hubiese dado una ducha. Pero es así, porque me siento purificado de todas mis larvas. Después de la sangración, me siento siempre nuevo. Yo muero y resucito. De verdad sucede algo extraordinario, que los médicos quizás sepan explicar. En los últimos momentos, antes de volver en mí, cuando todavía siento mucho dolor, veo que todo lo que me rodea en blanco y negro, también las personas, no distingo los colores y es algo increíble. En ese momento en mi mente pienso que estoy por morir, que estoy dejando este mundo y en el instante en el que reaparecen los colores, siento que he resucitado y he vuelto a la vida. Es una sensación que vivo y que os quiero transmitir. He venido a este mundo para servir y estar con los hermanos. Toda mi vida es para los hermanos y quiero producir, morir pronunciando la palabra hermanos. Cuando Jesús dice en el mensaje Aferraos a mi túnica, me hace recordar un pasaje del Evangelio de Mateo, Mateo 9:20. Una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años se acerca a Cristo y le toca la túnica. Cristo no se da cuenta de ella, pero sintiendo una energía muy potente que salía de sí mismo, pregunta a los hermanos y a Pedro, que estaban a su lado, y dice, ¿quién me ha tocado la túnica? Todos negaban, Pedro dijo, Maestro, la multitud se ciñe por todas partes a tu alrededor y te aplasta. Los apóstoles, en efecto, además de acompañar a Jesús, tenían que hacerle de guardaespaldas, porque la gente se dejaba llevar por el fanatismo positivo. Yo detesto los fanatismos, pero en el caso de Cristo, no olvidarlo nunca. Si él se presentase, cualquier gesto de exaltación y de devoción hacia él nunca sería fanatismo. Repito, si un día tendrías la fortuna de tener a Cristo frente a vosotros físicamente y sentís el deseo de arrodillaros, de adorarle y besarle los pies, las manos y lo mismo todo lo que estén con vosotros, eso se llama devoción. En las grandes enseñanzas de los maestros de Oriente, este tipo de gesto se define acto de devoción del discípulo hacia el propio gurú. Yo no lo acepto hacia mí porque no soy un gurú. Soy un hermano vuestro vestido de cilicio, pero sí es Cristo. Y la gente se agolpa para expresar su devoción. Yo estoy de acuerdo. Se lo merece porque Él es Cristo. Nuestra divinidad que desciende del mundo espiritual solar y se encarna. La encarnación de un maestro en un ser humano se llama personificación del avatar. La adoración hacia el Hijo del Hombre está justificada porque Jesús contiene en sí la divinidad. La multitud se agolpaba para adorarle, muchos también para obtener la sanación de sus familiares, porque sabían que Cristo era el Hijo de Dios, o por lo menos lo intuía. Así la mujer se abrió camino con prepotencia entre la multitud para tocarle, pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado. He sentido que una fuerza salía de mí. Entonces la mujer, viendo que no podía seguir escondida, pasó adelante y tirándose a sus pies dijo delante de todos el motivo por el cual le había tocado y que se había curado en el instante. La mujer le dio las gracias, adorándole y besándole los pies, y el Señor, que es Dios, con su gran humildad le dijo, mujer, ¿por qué me das las gracias? Dice en el mensaje, aferrados a mi túnica. Quiere decir que Él está delante de nuestro, que esté mirando, aunque evidentemente no nos está siguiendo, no se digna de una mirada, sino que lo tocamos, si tiramos de su túnica, algunos pasos entre la mujer, sin que Él lo sepa, pero al mismo tiempo lo sabe, porque Cristo es omnipresente, ocurrirá el milagro de la salvación. La sanación de la mujer que perdía sangre desde hacía 12 años es en realidad el símbolo de la sanación del espíritu. Para creer o para obtener la salvación, yo no debo pretender que Él se me aparezca. Y si no se me aparece, no creo. Vosotros tiradle de la túnica. Él, sin que os mostréis, os sanará. Viendo vuestra fe, preguntará a alguno de sus ángeles, ¿quién es el que me está molestando desde la tierra? ¿Quién me molesta y dice estas cosas? Y los ángeles contestarán, es un tal Bon Giovanni, nos molesta cada minuto, es el que tira la túnica. El Señor dirá, ah, bien, muy bien, este joven tiene fe. He llorado muchos cuando he oído este mensaje, porque cuando dice, he aquí, yo estoy entre vosotros, he vuelto, no os he dejado huérfanos, he aquí yo soy. Aunque no lo diga claramente, hace entender que Él se manifiesta a través de los signos de los estigmas que yo llevo, a través de mi alma y de este cuerpo, hecho de carne insignificante. Ese día, llorando por la fuerte emoción y el gran honor, repliqué al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Eres un loco, Señor Jesús. ¿Por qué me eliges a mí? Yo no soy hipócrita, yo obedezco a Jesús, soy un soldado, un guerrero honrado y transparente, nunca miento a Cristo. A Él le digo siempre la verdad, y también hoy, con este sentimiento que siento desde siempre, he dicho, Señor, ¿por qué me eliges a mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Yo qué te puedo dar? Tú quieres manifestarte y dar un mensaje al mundo. Sé que lo harás personalmente un día, pero hasta cuando no te dé la orden tu Padre, eliges tus instrumentos. Me elegiste a mí, pero ¿yo qué te puedo dar? Quizás no soy el que tú buscas. Te amo y me siento honrado, esto sí, pero hay muchos hombres con talento más poderosos que yo. El mensaje de Cristo tiene que ver con todos nosotros y da justo en el blanco, porque nosotros nos sentimos probados todos los días. No ahora, mientras estamos aquí reunidos, pero sí en la vida cotidiana, considerando que raramente los hermanos trabajan juntos. Vivimos las pruebas en los lugares donde vamos diariamente, cuando estamos en contacto con otras personas, cuando afrontamos dificultades que se nos presentan en los lugares de trabajo, afrontando las crisis y los problemas materiales, sentimentales, personales o de salud. Cristo, que conoce nuestras dificultades, nuestros límites y nuestros pecados, nos dice humildemente, dejadme entrar en vuestra vida. Esto que estoy aquí, mis queridos auditores, se me viene a la mente para las personas que siempre dicen que nosotros hablamos en tiempos difíciles, cuando están buscando, pasando situaciones difíciles. Muchas personas que nos han hecho preguntas a este tema. Y estas personas dicen, pues, que tienen, ¿cómo puedo estar pensando en lo espiritual si yo tengo que luchar por un plato de comida? Y está bien que lo hagan, pero no dejemos afuera al Señor, porque el Señor nos está diciendo, dejadme entrar en vuestra vida. Si nosotros, esas personas que buscan el platito de comida legítimamente, han dejado a Dios a un lado. Dios mismo nos está diciendo, déjenme entrar en vuestra vida. No significa que tenga que entrar a una religión, sino que no desconozcamos a Dios. Dejémoslo entrar en nuestra vida, hagamos las cosas, trabajemos al lado de Él. Busquemos comida y busquemos trabajo, busquemos al lado de Él. Tengámoslo presente, dándole gracias a Dios por todo lo que tenemos, pidiéndole su ayuda y pidiéndole que nos acompañe en todo lo que hacemos. Y estoy seguro, queridos auditores, que veremos cambios notables en nuestra vida. La divinidad se hace humilde y es una enseñanza que debemos interiorizar. La humildad es la base. Cristo, humilde y divino al mismo tiempo, dice: dejadme entrar en vuestra vida. Lo cual significa que cuando tenemos problemas en el trabajo, donde quiera que nos encontremos, también en las reuniones extraespirituales, donde estáis más de dos, Él está entre vosotros. Es lógico que cuando nos reunimos sentimos a Cristo. Él esto lo sabe. De hecho, nos dice: cuando os reunís en el arca, buscadme, porque nosotros, con todos nuestros límites, cuando estamos en el arca, sentimos a Cristo. Lo vivimos, Él lo sabe. Llamadme, buscadme, invitadme cuando vivís vuestra cotidianeidad, cuando vais a trabajar, cuando os enfadáis con los clientes, si tenéis una actividad comercial, si sois empleados públicos u obreros, cuando afrontáis dificultades banales que os agobian o tenéis problemas económicos serios. Cristo quiere que le busquemos, que le digamos: Señor, en este momento el mundo me da fastidio, no me gusta lo que hago, pero tengo que hacerlo, estoy obligado, es mi responsabilidad, mi deber, y la sociedad me impone que lo haga. Te quiero, Señor, ¿estás aquí? Te busco, ayúdame, sosténme. Yo estoy contento igual, aunque tenga problemas, no tiene importancia, superaré este momento. Señor, ¿estás? ¿Estás aquí? Esto es lo que quiere el Señor. Nosotros debemos vivir a Cristo siempre, siempre, sobre todo cuando tenemos dificultades. Dificultades. Es maravilloso este mensaje, emocionante, extraordinario. Buscadme, dice, buscadme, tenedme presente cuando os sentís mal, y no solo físicamente, en cualquier situación. Si me buscas, yo seré vuestra medicina, vuestra solución. En cuenta, mis queridos auditores, somos nosotros los que lo echamos afuera. Por eso que nos cuentan tanto las cosas. Evidentemente nosotros no lo hacemos. Él nos exhorta a hacerlo en el trabajo, en la comunión, en nuestra intimidad. Cuando estáis en compañía de vuestra mujer, de una compañera, de un amigo, de una amiga, un hermano, una hermana, una mamá, un papá, una novia, cuando vivimos el amor con una mujer, un novio, Cristo dice: buscadme en vuestra intimidad. Pensad en Él cuando hacéis el amor con vuestro compañero y decir: gracias, Señor, que me estás dando la posibilidad de amar, de procrear. No estás invitado para ser de mirón, sino que quiere estar en el amor. Incluso cuando os encontráis en el mundo carnal, con quien no os entendéis. También las grandes cuestiones, etcétera, el mundo está viviendo una situación apocalíptica. Se está encaminando hacia la autodestrucción y la causa es muy sencilla, casi banal, pero es la clave. Esto es muy importante. La causa es muy sencilla, casi banal, pero es la clave. El hombre no busca a Cristo, le rechaza. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros pedaleamos con el freno puesto. Entonces, así no avanzamos. Eso es lo que hacemos nosotros los seres humanos. Nosotros, en vez de pedalear sin apretar el freno, si tenemos, llamamos a Cristo, llamamos a Dios, como queramos, llamamos a la Virgen o a cualquier ser divino para que nos acompañe, reconocemos nuestra pequeñez y sabemos que necesitamos a Dios. Eso basta. Y pedirle que nos acompañe no significa estar rezando, sino que pedirle al Señor, reconocer al Señor y pedirle: Señor, acompáñame a mi trabajo. Señor, acompáñame a esta gestión que es difícil. Señor, acompáñame aquí. Eso es todo. No es tan como difícil. Reconocerse, para eso hay que ser humilde, reconocer que somos pequeños y que hay un ser superior que al que necesitamos. Evidentemente nosotros no lo hacemos. Él nos exhorta a hacerlo en el trabajo, en la comunión, en nuestra intimidad. ¿Se dan cuenta? Jesús no quiere ser invitado para hacer de mirón, sino que quiere estar presente en el amor crístico. Importante. El mundo está viviendo una situación apocalíptica, se está encaminando hacia la autodestrucción y la causa es muy sencilla, casi banal, pero es la clave. El hombre no busca a Cristo, le rechaza. Ahí está la clave. Aunque Cristo se invitara de alguna forma y pidiera participar, el hombre se rehusaría y le diría de estarse fuera. A los jóvenes de las arcas en particular les digo, cuando os amáis, buscad a Cristo. Llamad al tercero en discordia, que no está de más. Es la luz que os da la vida, porque ese amor se sublima desde el plano físico erótico, anima interiormente en todos los sentidos, psíquico, físico y espiritual, mientras que a nivel emotivo se transforma y se vuelve solar, divino. Ese amor que sientes hacia tu compañera de vida y viceversa, ya no es solo un amor humano, sino que se transforma en amor divino y lo mismo en todas las cosas. Bueno, creo que vamos a quedar hasta aquí. Creo que es muy importante, mis queridos auditores, las cosas que estábamos conversando, cómo el Señor nos pide que lo llamemos. Nosotros no queremos llamarlo. Ese es el problema. Por eso que tenemos tantos problemas, por eso que siempre nos hacen la misma pregunta. Usted habla de cosas espirituales, muy bonito, todo lo, pero nosotros tenemos que preocuparnos de la platita, de la comida, de esto. Claro, justamente. Tienen razón, desde el punto de vista que lo dicen. Tienen razón. No puedo decirles que no la tienen. Pero tenemos que mirar esto como un todo. Nosotros somos mucho más que personas buscando trabajo. Nosotros somos mucho más. Somos seres espirituales viviendo una experiencia de carne. Y siendo espíritus viviendo en la materia, rechazamos a la divinidad que es la parte más alta de la parte espiritual, digamos. Entonces, es como una contradicción ir contra nuestra propia esencia, que somos espíritus. Entonces, por eso que las cosas no nos salen. Por eso que las cosas no salen mal. Bueno, mis queridos auditores, tenemos que dejar, les damos las gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.